Esta esencia es mía y este cuerpo también. La verdad, la inteligencia son mía, mía, mía, mía, mía. La civilización es mía, el progreso es mío. Todos los dualismos y también mi ser son mío, mío, mío, mío, mío. Todo lo que puede ser y lo que no es también. Historia, familia, tradición. Yo acaricio lo que es mío. Soy macho y soy mío. El occidente es mío y el oriente también. La naturaleza y la cultura son mía, mía, mía, mía, mía. Que quede claro, es mío. Colonialidad irritable. Colonialidad irritable. Es como un trabalengua, ¿eh? Mm. Colonialidad irritable. Colonialidad irritable. Colonialidad. Hola, bienvenidos al tercer Mío Mío, que es un podcast sobre el individualismo, producido por Federica Folco y Cecilia Graña. Nos acompañan en este camino Seba Penny y Álvaro Aggieri. Estos podcasts son realizados en Radio Pedal y los podemos encontrar en nuestra página pedal.xyz, así como el resto de los contenidos producidos por este medio de comunicación que recomendamos mucho. Tenemos un nuevo Instagram y quienes deseen pueden compartirnos comentarios, información, imágenes, cualquier inspiración, y es Mío Mío El Mazazo. Si esta es tu primera escucha, te contamos que en Mío Mío queremos proponer que existe una base que hace posible el despliegue y desarrollo de esta manera que tenemos de vivir, que arrasa con todo y en la que demasiadas personas viven en situaciones que no son dignas. Esa base es el individualismo, un modo de vida que privilegia al individuo, una manera particular, hay otras, de existir, relacionarnos, percibir, proponer, pensar, hacer y sentir, proyectar, desear, organizar lo político, las instituciones y los vínculos. El individualismo es característica de la cosmovisión occidental, donde las personas nos percibimos separadas del entorno unas de otras. Los proyectos individuales están por encima de todo lo demás. En este camino, Ceci, nosotras nos dimos cuenta, descubrimos que podemos intervenir, modificar nuestras maneras de accionar con un pensamiento, un gesto, un movimiento, para proponernos otras maneras de vivir juntas y juntos. Queremos sentirnos y experimentarnos y decirnos de otros modos, porque estos nos están haciendo daño, diluyendo las identidades esencialistas, los personalismos, la creación de un yo que es imagen y es estereotipo, la búsqueda del reconocimiento y la visibilidad individual. Queremos hacer esta búsqueda juntes, o sea, con otras amigas y amigos, encontrarnos con personas, acciones y materiales que pueden ser conocimientos, imágenes de algún tipo, películas, lo que fuera, que aporten a este camino, atendiendo quiénes dicen y cómo dicen eso que nosotras queremos acercarnos. En el episodio anterior revisamos la manera en que el individualismo se expresa en nuestras vidas cotidianas. Entender el marco en que este se despliega es sobre lo que trata este episodio. Entonces, lo que queremos hacer en este episodio es tratar de compartir la percepción o la idea que nosotras tenemos de que para la existencia del individualismo es necesario que se desplieguen otras ideas alrededor de él, otras formas de pensar, de sentir y de hacer, que hacen que de alguna manera el individualismo sea posible. A eso nosotras, es ahí, por ejemplo, donde nosotras traemos la palabra cosmovisión, la idea de cosmovisión, para poder entender esa conjunción de ideas que finalmente hacen posible el individualismo. Entonces, para nosotras Es importante entender que no es algo que está determinado en el sentido de que es algo universal, como muchas veces solemos entender que se despliega nuestra experiencia pensándola y proyectándola a que todo el mundo tiene la misma forma de vivir que nosotras. Entonces nos parece que es importante en este capítulo remarcar que así como existe este conjunto de ideas, de formas de vida que le llamamos como visión, existen otras que proponen otras maneras de existir y de entendernos, de vivirnos a las personas en relación a su ambiente, a su existencia, y que promueven otras prácticas de vida con otras vinculaciones o relaciones con otras vidas. Sí, por eso pensamos que también comprender que esta manera, ¿no?, de percibir y de vivir no es un determinismo, es lo que nos ayuda a reconocer que podemos pensar de otra, ¿no?, pensarnos, vivirnos, experimentarnos de otras maneras y también poder entender esas implicancias en nuestras vidas. Quizás el entender la idea o usar la idea como visión puede ser reduccionista en el sentido de pensar que, bueno, con explicar determinadas cosas ya podemos estar explicando cómo vive una comunidad, pero que a nosotros nos sirve para poder delimitar y detectar alguna de esas ideas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a plantear una manera de entender la cosmovisión a partir de acercarnos a querer usar esta categoría. Quisimos acercarnos a ver de qué manera se puede estar trabajando o vinculando y nos dimos cuenta que hay muchas maneras de acercarse a la cosmovisión. Se puede entender desde las ideas y los relatos o las interpretaciones que una comunidad tiene sobre sus vidas y sobre lo que las rodea, pero también puede ser entendida como algo mucho más, como las prácticas de vida, las prácticas materiales, la vida, las emociones, las relaciones, o sea que la cosmovisión puede abarcar un poco más que simplemente la dimensión de lo que se dice o cómo nombra o cómo explica o cómo no genera sus mitos y sus verdades en ese camino, ¿no? Entonces, nosotras en esta búsqueda nos parecía interesante entender a la cosmovisión como algo vinculado a la vida misma. Para nosotras es fundamental enmarcar este pensamiento en hoy, nosotras aquí y ahora. Y en ese sentido es que, bueno, aparece la cosmovisión como cómo vivimos hoy, aquí, ahora, qué entendemos, qué ideas tenemos, qué creencias tenemos, cuáles son nuestros mitos y cuáles son nuestras verdades, y obviamente el individualismo es una de ellas. Entendemos que nos sirve, sobre todo para ir a ese nivel que dice Fede, que en donde está todo. La metafísica está ahí, lo que ocurre es que hemos aprendido, ¿no?, a dividir y a entender nuestra vida de otras ¿no?, de otra manera que no nos permite como transitar tan libremente entre esos espacios. Uf. ¿Cómo les gustaría que les presente? En el camino del día de hoy nos acompañan Pablo Obi, un amigo preciosi, y Ernesto Alves Otri. Aló, aló. Hola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y ser parte. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por la invitación, sí, para conversar, para pensar estas cosas. Hoy podemos reconocer en nuestras vidas los dualismos, las religiones monoteístas, el esencialismo, el individualismo liberal, el capitalismo, entre otras dimensiones que entendemos son fundamentales para la consolidación del individualismo. Recordemos el trabajo que estuvimos haciendo el pasado podcast con Vale y Gaby, visualizando cómo se manifiestan todas estas ideas, valores, búsquedas y relaciones en nuestras vidas cotidianas hoy. Mi seguridad, mi proyecto personal, los celos, la casa propia, mi Instagram, mi familia, mío, mío, mío, mío. El individualismo por sí solo no puede existir si no existen otra artillería alrededor de formas que nos proponemos para que eso finalmente tome su lugar, ¿no? Entonces, quizás, Ernesto, ahí podríamos empezar como con esa tareita. Sí, tal cual. Yo pensaba más en general la cuestión de la cosmovisión occidental como el lugar en el que florece el individualismo, ¿no? Como que que esto de última es una cuestión de perspectivas y de formas desde las cuales se mira el mundo o se construye una visión y una experiencia del mundo. Entonces, como comenzar ubicándolo por ahí, ya disloca la pretensión de la cosmovisión occidental de ser el todo, ¿no? Mm. La visión de ninguna parte, ¿no? La forma verdadera y real a la que llegamos como cima de la historia para poder entender quiénes somos y qué es todo esto que llamamos realidad. Y yo creo que ahí ustedes como dan en la tecla de al poner al individualismo como un poco en el centro, porque es el fundamento de la noción de sujeto, ¿no? Cómo llegamos a hablar incluso, estamos hablando desde este lugar que somos individuos, estando en el mundo y entendiéndonos a partir de esa separación básica. Yo creo que hay a la vez entonces como una tensión entre fantasía, entre la fantasía de la unidad y la fantasía de la separación. Porque es... el individuo es la unidad del sujeto, somos eso, es la unidad mínima y a la vez el todo de lo que soy este individuo. Y por otro lado, se construye solamente en base a pensarme como separado de ustedes y separado de la gente que me está escuchando ahora y separado, ¿no? Como al mismo tiempo en esa tensión entre unidad y separación me parece que es como se juega mucho de lo que hace a esta construcción como metafísica, ¿no? De lo que es ser individual. Y a partir de ahí me parece que como que florecen muchas ideas que después terminamos haciendo parte de nuestra experiencia, como que las tomamos por naturales, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso que hablábamos, bueno, esto que enumeramos, ¿no? Esta uh-huh. forma de entendernos separadas, que quizás es el dualismo que más nos ayuda a poder pensar el individualismo, ese dualismo que nos separa entre, ¿no?, nosotras y el mundo exterior, ¿no? Entonces, a partir de esa decisión, de ese corte entre yo y el mundo, hay ahí toda una cantidad de posibilidades que se abren en cómo me relaciono con lo otro y las otras vidas, que bueno, que ahí empieza también a gestarse, ¿no? Y estamos hablando que ese dualismo quizás está en las bases de la sociedad occidental, ¿no? Están claro. Ya están los inicios, quizás, uh-huh. ¿no? Como de la... Y cómo a partir de ahí podíamos ya empezar a detectar que ya tener esa idea y esa percepción ya nos habilita a una cantidad de cosas y de prácticas en nuestras vidas vinculadas a esa forma de pensarnos. Tal cual, porque el famoso personaje del escéptico en filosofía, ¿no? Que construye muchos de los argumentos, que aparece como rival imaginario en la teoría del conocimiento, en la metafísica, como que nadie nunca es escéptico, es escéptica, pero está siempre el argumento escéptico por ahí, es el que ayuda a construir el dualismo, ¿no? El mundo interior, el mundo exterior, la apariencia, la realidad, y esas ideas, aunque parezcan como tan voladas y teóricas, son muy fundamentales para poder construir la idea de qué es un individuo. Porque si no hay separación entre mundo exterior y mundo interior, entonces somos todo lo mismo. Yo y el cosmos. Y entonces, pensándolo así, la forma en que llego a entenderme como algo separado es porque creo que el mundo es algo distinto. Y al mismo tiempo, en reversa, el enigma de si el mundo es real o no, el famoso argumento escéptico que lo revivió Descartes, pero ya venía de lejos, los escépticos antiguos y qué sé yo, ese enigma solo es posible si me pienso desde la unidad individual. Porque siempre está conjugado en primera persona esa duda, ¿no? Dudo, luego existo, viene como, en cualquier caso, como una certeza del individuo. Y otras personas ni nos vimos, ¿no? O sea, no, de hecho, forman parte de todo lo otro. Claro, ¿no? De todo ese de esa otra masa incognoscible de cosas. De algo que ni siquiera sabemos si es real, ¿no? Si existe o no, si puede ser algo que está imaginado por mi mente, ni siquiera tiene la capacidad de existir. Ahí cuando estábamos armando esto, llegamos incluso un poco más atrás en el tema de las religiones monoteístas, ¿no? Porque quizás hay ideas que no tienen el aspecto de las ideas filosóficas, pero que son formas de prácticas humanas que ya están de alguna manera introduciendo, y llegamos a esto de las religiones monoteístas y de la salvación individual, uh-huh, ¿no? Que nos parecía un punto interesante para entender cómo hay otras culturas, otras comunidades que se vinculan de otra manera en esa relación, que la salvación es comunitaria en el sentido de, ¿no?, un sacrificio, no sé, estoy tallando, ¿no?, pero quizás un ritual, formas de salvación que son, y sin embargo en estas religiones la salvación es individual, o sea, es yo en mi vínculo con Dios y mis acciones las que, entonces nos parecía que ahí también hay otra pista, ¿no? O sea, lo que vamos a tirar hoy son pistas, uh-huh, ¿no? Son pistas ahí como para... Sí, sí, lo que hablábamos antes, como el eje de la filosofía, sobre todo en su herencia griega, después romana y más adelante de la modernidad europea, es una de las claves de lo que entendemos por Occidente o por civilización occidental. Otra, sin duda, es las religiones monoteístas, las religiones del libro. Hablamos de el cristianismo, el judaísmo y el islam, que una de las cosas que hacen, sobre todo el cristianismo, es construir esta noción del espacio interior, ¿no? Como toda una idea de que hay un mundo personal del yo que necesita ser comprendido y hurgado, redimido, atravesado a través de la culpa y últimamente como salvado, si quiere el Señor, porque de última todas estas historias son historias de sujeción. Si hay una liberación posible es porque se parte de la noción de que lo básico es la sujeción y la subordinación. Por eso hay la idea de un señor, ¿no? Un amo, que es el que últimamente es la verdad, ¿no? La sujeción y la subordinación están ahí en la base de todo. Y la exploración de una conciencia individual y un mundo interior, esa construcción que se hace, que es que los diálogos que podamos tener o la experiencia de la conciencia puede ser entendida como sinónima de que eso es lo que yo soy y lo que hay adentro mío, cuando podría haber otro montón de explicaciones a la misma experiencia, reafirma esta cuestión de un poco la jaula de individualizarse. Porque entonces este mundo del pecado, este mundo de la culpa, este mundo de mi deseo tan infame, es entonces el mundo de lo que soy como individuo. Y de eso tengo que purgarme. Y de última, si lo purgo, va a ser a través de un trabajo sobre el yo, de un trabajo que tiene que ver con castigar al yo también, ¿no? Con domar al yo. Que de última no es tampoco una idea del yo de nuestra época, del yo ya tan exultante y tan válido de por sí, sino un yo que tiene que ser muy domado, ¿no? La de las religiones del libro en sus primeras versiones, ¿no? Sí, claro. Me remite a que la salvación es siempre del alma, como la trascendencia de lo individual, ¿no? Como es mi salvación, y lo contrapongo así como en esas, como en otras culturas, como, bueno, cayendo un poco en la generalización, pero culturas originarias, ¿no? Donde en realidad se habla de es como una reactualización constante, ¿no? Y comunitaria, es más performático, ¿no? Pienso en estas religiones, es algo estático y donde se anula también esa capacidad o algo que en realidad está siempre en movimiento, ¿no? Es como la verdad ya dada, esto es lo que tenés que hacer o cómo acceder a una salvación, como algo ya dicho y ya probado, y no como se experimenta de otras maneras, que es como una forma de existir y de reactualizar y de ser parte de cuál es nuestro modo correcto de estar y de ser, nuestro modo de llevar adelante esta vida, que a su vez siempre es en relación al todo, ¿no? No solo el todo entre personas, sino en todo inmanente de las cosas. Ahí es como que ya de entrada se corre el foco del individuo e incluso del humano también. Hay quizás ahí como un lugarcito que me parece que está bueno como seguir de aquí también, es que cuando hablábamos con Ceci de esto de Dios y pensábamos en nosotras aquí ahora, que es como la tarea que estamos haciendo constantemente, nos parecía que incluso teniendo un Dios hay un desdoble del yo, por lo menos proyectado hacia un Dios. No sé si nos siguen en esta imagen, ¿no? Por lo menos es un yo que está contenido por un Dios. En el caso mío, ya ni siquiera. O sea, ni siquiera Dios. Ya no entra más nadie, ¿no? O sea, como que hoy en estas sociedades como, ¿no? Donde el mito está totalmente, ¿no? Dejado de lado como posibilidad de existencia, ya no, ni siquiera mi yo está compartido con una deidad o con una, ¿no? Con una otra, no se extiende, ¿no? Esa extensión del yo que por lo menos aún existían estas o existen en estas, no estamos haciendo ningún otro más juicio que entender un poco la proyección de lo que soy yo. Soy yo, pero ese yo implica a Dios. Hay una, ¿no? Ya hay una apertura de una manera de mi existencia distinta a los yos que somos hoy, que están totalmente herméticos. O sea, no hay una existencia de mi yo fuera de mi yo. Ya está. Uh-huh. Está totalmente clausurado en mi existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Que no es necesariamente igual la proyección del yo en el mito, podemos proyectarlo en otra cantidad de cosas. Puedo proyectarlo en ustedes, en la vida, en, ¿no? En las hormigas, en la luz, en lo que me, ¿no? Pues mi yo puede estar ahí ni siquiera, ¿no? Claro. Además de nosotros, al haber deshecho del mito, ni siquiera está en el mito. O sea, claro, lo perdimos todo. De última, la voluntad de religarme con algo habla de que no soy solo este individuo. No, es interesante eso. Y también uno podría contradecir la historia que yo contaba antes sobre las religiones y decir que son tan individualistas las del libro en concreto, con toda la historia del pueblo de Dios, ¿no? Porque sí hay en las religiones monoteístas una historia muy, una interpretación posible de que hablan de comunidades que son entendidas como el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué será que esas interpretaciones están tan en minoría y han perdido tanto la batalla teológica y la batalla política dentro de sus mismos proyectos religiosos? Sí, igual ahí me parece que ahí no, quizás nos detenemos en esto que tendríamos que tener la habilidad de seguirnos, pero quizás el judaísmo propone otra forma distinta que el cristianismo, ¿no? El cristianismo ya es la salvación individual, en cambio entiendo el judaísmo es el pueblo judío, ¿no? Tiene esa constante afirmación hasta el día de hoy, ¿no? De que es el pueblo judío, ¿no? Que bueno, el cristianismo ya es cuestión de cualquiera que reciba el agua bendita adentro. Bueno, entiendo que el judaísmo, por cómo se organiza, tiene una comunidad de por sí, porque bueno, solo los judíos son judíos, ¿no? Y es una cuestión de sangre, de linaje, de elección de Dios. Yo creo que al pensar Occidente como categoría, una cosa que es clave es poder caracterizarla como estamos intentando hacer, por ejemplo, en base a algunos dualismos, en base a la herencia de las religiones monoteístas, en base a los esencialismos que vamos a hablar ahora, que todos forman la base filosófica para construir el individualismo y que son algunos elementos clave, pero al mismo tiempo esto forma parte de un relato interno a la propia cultura occidental que se muestra como puro y que se muestra como monolítico cuando en realidad buena parte de esas ideas han sido formuladas por les otros de Occidente, ¿no? Occidente ha tomado estas ideas de otra parte, las ha hecho propias en algunos casos de formas interesantes, en otros casos de formas muy problemáticas, y mismo en la interna de la civilización occidental o de la cultura occidental, las cosas son mucho menos rígidas de lo que parece a veces, aunque tenga sentido subrayar algunas como las dominantes, porque bueno, de última, el relato se construye de esa manera porque hay corrientes principales y formas dominantes. Y porque es lo que te enseñan en la facultad. Sí, ahí me a mí nos pasaba bastante pensar esto de la no sé si llamarles de la no nuestras epistemologías, o sea, esta propuesta de entender no lo monolítico es como un deber ser del, ¿no? Del discurso y de la forma de entender y de construir qué somos, ¿no? Como que hay un círculo, ¿no? Exacto, ¿no? Y un círculo que siempre está, ¿no? Como sobre sí mismo porque la misma nuestra propuesta, voy a decir nuestra porque yo siento que estoy como ahí, es pensar que también es universal, es, ¿no? Como que a mí a veces me cuesta mucho salir, aunque mi intención es estar fuera de eso o poder pensar en otras alternativas, me doy cuenta que hay como un encierro. Cuando construimos, queremos construir otras cosas, que, ¿no? ¿Qué epistemologías estamos considerando para poder construir para poder primero hacer la pregunta de qué características, ¿no? Como esto que tenemos, heredamos de Occidente, y después salir de eso, ¿no? Como que ahí claro. hay un montón de dificultades. Sí, es tan totalizante que pareciera que no hay otros mundos o otras formas de percibir el mundo, sino como... sí, eso. Me resulta como muy interesante a veces el pensamiento de en lugar de, por ejemplo, pensar cómo se relacionan con el entorno, como el animismo, que después voy a hablar un poco de eso, que más de, por ejemplo, los relatos míticos, más que quedarse en lo discursivo, son vistos como una realidad de las relaciones entre las cosas, de las cosas inmanentes al mundo. Y a veces en esta incapacidad de ese giro de entender esto, ¿no? como desde otras epistemologías, es poder entender que se trata, por ejemplo, de otra forma de percibir o de recibir otros mundos, no tanto como una visión diferente del mismo mundo, ¿no? Y creo que desde esta epistemología occidental se tiende a reducir siempre a eso, ¿no? Como se lo ha estudiado, ¿no? Como la otra edad, como los relatos míticos, como todo esa cuestión separada, que lo veo desde mi lente, una cosa así. A veces nos cuesta como cuando hacemos el juego de Ceci, de pensar cómo sería otra percepción, otra existencia. No sé si me contaba de estas comunidades que viven en el agua en Chile, que te llegó, ¿no? Un documental, ¿no? Entonces, comunidades que, wow, o sea, ¿cómo debe de percibir, de existir una vida en el agua, ¿no? Mm-hmm. O sea, como... O sea, es como muchísimo. Sí. O sea, no se trata solo de... Sino que te cambia radicalmente la existencia total, ¿no? Entonces nos cuesta... Claro. Siento que nos cuesta mucho aprender, agarrar eso, como darnos cuenta qué implica, ¿no? Ya el hecho de que yo vivo sin reconocer las otras vidas, porque vivo sin reconocer las otras vidas, ya eso es como... ¿no? Imagínate vivir en el agua, ¿no? O sea, ahí sí. Rodeada de eso. O entender la transfiguración de animal a humano, de humano a animal, como que pasa en culturas. Uh-huh. Lo podemos ver como de nuestras limitaciones occidentales como una fantasía de alguna manera. Sin embargo, es algo que existe. Tan real como puede ser real nuestra proyección de la idea de las cosas. Y al mismo tiempo que hay experiencias que nos pueden resultar muy otras desde esta forma de vida que tenemos ahora al salir a la calle, al venir, al volver a la casa... Pienso, por ejemplo, estamos acá hoy y mañana hacen un encuentro por las ollas, ¿no? Hay un evento que tiene que ver con la olla. Y pienso en qué formas de nuestras vidas hay prácticas que no obedecen a los mandatos dominantes de la cultura occidental o que obedecen a mandatos que pueden ser un poco de la cultura occidental, pero de formas más disidentes dentro de esa cultura, o que tienen que ver con otras herencias, porque ahí hay una idea de la comunidad claro. Que no arrastra los mismos vicios individualistas que otras prácticas de vida. Entonces yo creo que, sobre todo en la experiencia de quienes vivimos en este continente, quienes somos habitantes de estas tierras colonizadas, hay una forma muy mezclada y manchada a la vez de vivir la occidentalidad. Porque no quiere decir esto de que no estamos atravesados por el cristianismo, su moral, por los dualismos, sí estamos, y al mismo tiempo por otro montón de capas que se superponen y que nos habitan y que a veces es mirar, además de lo que pasa tan otro en otros lugares... ¿Qué cosas de nuestra experiencia, de las que participamos, de las que vemos por ahí, no responden tan directamente a estas reglas, a estos principios? Sí, claro. Es bien como un principio de esa colonización, como borrar esas otras experiencias de alguna manera. Como hay cosas que en realidad pasan, que vienen de una ancestralidad, que se mezclan. Como decís, hay una mezcla, pero generalmente tendemos a no ver eso, ver como solamente desde el lugar de lo otro, digamos, pero existen, claro, como prácticas que vienen desde lo comunitario, de compartir, aún conviviendo con toda esa tensión del individualismo y de estas cosas. Y también es como esto de que descubríamos también con Ceci esta capacidad que tenemos al haber sido colonizados, estar siendo colonizadas en este instante, como también hay un flujo muy rápido de la sociedad occidental de imprimirse, ¿no? O sea, para nosotros agarrar la idea de Pachamama es algo lejísimo, si sin embargo te agarro cualquier otra idea que sea, ¿no?, Madrid afuera, te la prendo enseguida, o sea, ¿no?, a nivel cultural, a nivel, entonces te agarro el queer, te agarro todas, y me decís Pachamama y es ¡ah! Tal, ¿no?, cual. Entonces sí. También en eso hay un valor que el occidente ha hecho o ha logrado imponer dentro de sus verdades y dentro de su, que bueno, que está, que nos estamos yendo para el lado del colonialismo, pero no hay otra pensando en el occidente y la occidentalización, pero no hay, ha tenido incluso, bueno, esa habilidad, ¿no? Es que tiene una forma muy concreta de plantearse, que es que desde mi experiencia individual, desde mi oído, ¿cómo me suena las voces tan agudas que parecieran, lo digo a lo hereje, chillidos del canto de algunas mujeres en las músicas del altiplano? ¿Cómo me llega ver, escuchar o ver bailar ritmos que tienen una herencia afro, pero que igual son nacidos en este continente? Y a veces suena mucho más alejado, distante y de otro mundo que, no sé, el punk inglés. Y bueno, si lo medimos por distancia geográfica, está más lejos. Es una propuesta estética. Y entonces, ¿no?, ¿cómo se conforma nuestra sensibilidad individual desde la cosmovisión occidental para que nos guste tal cosa, para que nos parezca chillido, para que nos parezca de otro mundo? Sí, y mismo en un sentido religioso o por así decirlo, de esta evolución espiritual tan, tan, tan importante ahora en este mundo que nos obliga a sentirnos mal en él. Que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como en realidad queremos tomar, no sé, bueno, voy a hacer una meditación del yoga, pero y también esta sabiduría de Egipto y esta, ¿no? Como todo, tomar todo lo que nos sirva, también hay una cuestión muy individual de a ver cómo me siento mejor con algo y otras formas de una espiritualidad que por ahí está más situada y tiene una ancestralidad muy antigua. Por ahí no la conocemos porque también hay una memoria trunca ahí y a su vez es como que no es suficiente, ¿no? Que quiero tomar un poco todo de todo. Yo creo que desde ahí es un poco a donde llegamos a otro de los fundamentos de esto que podemos decir que son los aspectos filosóficos más destacados. Los top ten. Los que están en el ranking de ideas clave de la cultura occidental para darle nacimiento a este baby que es el individualismo. Dígalo. Que estaría siendo la idea de que todo tiene una esencia, ¿verdad? Incluido yo. Que yo soy alguien que debería conocerme y saber quién soy porque hay un quién soy. Y que no solo yo tengo eso, sino que todo lo que es tiene una identidad que es inmutable, que no cambia y que profundamente lo que debería hacer entonces es encontrar esa cuestión tan auténtica y luego que florezca. Y que en esa esencia, a partir de eso, se construye todo el orden, ¿no? De la, ¿no?, de las causalidades, de las relaciones, ¿no? Porque de alguna manera es eso, ¿no? Lo que es tiene una esencia que está, ¿no?, que escribe prácticamente todo. Y una idea de pureza también, ¿no? Como lo que es, lo que soy, lo que eres. Sigue tu esencia. Si sigo mi esencia voy a encontrar mi verdadero yo, mi más puro ser. Porque sí tú mismo. Lo vales. Sí. ¿No? Sigue tu esencia. Y que, ser tú mismo. Ser tú mismo. Y que en algunas de sus formulaciones tiene un devenir fascista muy, muy rápido. Yo he estado pensando en estos últimos tiempos en cómo una de las identidades que como personas que habitamos este territorio llamado Uruguay se nos ha querido imprimir es la de orientales. Y pues que hubo este año de orientalidad de 1975 que pretendía manifestar la verdadera pureza de nuestra identidad nacional. Y entonces la cuestión tan diversa, imposible de subsumir en un solo principio que es la comunidad de gente que habita un lugar, entonces de repente se rigidiza bajo la violencia de una identidad esencial que hay que seguir o te fuiste o te fuimos. Y esa es una forma también de construir nuestra identidad individual porque te doma. y te alinea bajo algo que de última te hacen, nos hacen creer que somos nosotros, y en realidad el gran artificio de la cultura occidental es hacernos creer que somos individuos cuando todo el tiempo nos están bajando guiones. Sí. Porque es un guión tras otro de cuál es esta identidad que tenés que vivir, cuál es la otra identidad que tenés que vivir, cuál es la otra, y cuál es la otra, y cuál es la otra. Y al final, al nivel de la conciencia, eso consigue lograr como un arte de magia bastante increíble, la idea de que sos único, irrepetible, y que distinto del resto. Sí, en esto de la capacidad que tienen de hacernos sentir ese... hablábamos también en el capítulo, en el episodio anterior, hablamos también de esto del individualismo dentro de lo colectivo. Entonces, cómo se expresa también esto de las naciones, ¿no? O sea, ser parte de, y la habilidad que nos hacen sentir, ¿no? A mí el fútbol es una de las cosas que más me impresiona. O sea, ser la selección uruguaya. La selección uruguaya representa al Uruguay, y son una manga de empresarios, ¿no? O sea, que no y no sé cómo logran que todos estemos agitando su bandera y creyendo que son la selección que nos representa, y lo vivimos de verdad, ¿no? Entonces, y es eso, es una manga de empresarios juntos, capaz que en algún momento de la vida fueron otra cosa, pero hoy es clarísimo que es eso, y les creemos, ¿no? O sea, y vamos atrás, y no, entonces, bueno, esta forma del individuo dentro de lo propio colectivo también nos hace pensar en esto que nosotras nombramos un poquito acá, que es esto de la parte y el todo, ¿no? O sea, cómo también esa idea y ese dualismo entre lo colectivo y lo singular, ¿no? O sea, cómo están divididos, cómo son dos cosas distintas, cómo también lo colectivo puede oprimir, ¿no? A la persona, a lo singular, ¿no? Entonces, como que me parece que también se une al liberalismo, quizás también podemos ir un poquito por ahí, Ernest. Sí, es interesante porque, como pensando esta historia de las identidades también de este territorio, hay diferentes formas en que la civilización occidental imprimió su violencia para subjetivarnos. Y quizás la última de ellas, o una de las últimas, que ya tiene un par de siglos de operación en este territorio al menos, es el liberalismo que opera en base a una premisa metafísica clave, que es que cada quien... es dueño de sí mismo, ¿no? Soy dueño de mi propio cuerpo, mi cuerpo es mío. Y esta operación, que es una operación ideológica, yo creo muy, muy curiosa, y que no hay que de primera cargar con una señal negativa ni positiva, sino ver cómo cuáles son sus implicancias, es el fundamento de la construcción contemporánea de la idea de libertad. Hoy que vemos tantas banderas del fascismo simulando ser banderas de libertad, es interesante ver cómo se construye la idea de libertad que formuló al principio la Ilustración para que después el liberalismo pudiera resignificarla como la idea de soberanía sobre tu propia propiedad. ¿Y quién dice que el cuerpo es algo que pueda ser apropiado? O sea, ¿por qué tenemos que pensar que nosotras somos pasibles de ser apropiados? ¿Por qué tenemos que ser propiedades? ¿Por qué nuestro yo tiene que poder ser pensado? Porque no es decir, no, tu cuerpo no es tuyo, es de la comunidad o de lo que sea. ¿Por qué tenemos que pensar que eso es un objeto de apropiación? Esa es la primera gran operación ideológica del liberalismo. Y a mí en este último tiempo me ha asombrado mucho encontrar, leyendo un libro que se llama El amanecer de todo, de dos David Graeber y David Wengrow, son un arqueólogo y un antropólogo que han reescrito de forma bastante ambiciosa la historia de la humanidad. Wow. Wow. Discutiendo. ¿De dónde vienen estos? Exacto. Son unos señores occidentales. ¿Qué tienen la habilidad David? De escribir la historia de la son humanidad? Son unos señores occidentales, pero démosle la chance de ser también seguidores de una de las tradiciones de la Ilustración, que es un gran fenómeno cultural que tampoco tenemos que decir, la Ilustración. ¿No? Que tiene una época que tiene un gran potencial liberador y que parte de ese potencial de liberación tiene que ver con las críticas que recibió Europa de las personas que Europa y sus instituciones estaban colonizando. Y ellos documentan de qué manera algunas sociedades del nororiente de América del Norte, de lo que hoy sería la frontera entre Canadá y Estados Unidos, destacaron algunas críticas muy particulares a la sociedad europea de la época. Críticas que tienen que ver con que en esas sociedades europeas no había ni libertad de expresión, ni libertad de movimiento, ni libertad sexual, ni libertad de nada. Y que incluso toleraban muy bien vivir con que otras personas, otros cuerpos, otros seres humanos estuvieran muriendo de hambre en la calle, y que estaba todo bien con eso. Entonces esas críticas fueron documentadas en diálogos que escribieron sobre todo jesuitas, y después, de forma curiosa, fueron reapropiadas y resignificadas por pensadores de la Ilustración. Claro. Como Locke, Rousseau, Montesquieu. Y ellos olvidaron un punto fundamental de la crítica, que era la crítica a toda forma de opresión basada en la jerarquía y la crítica a la propiedad privada. Y olvidando esos dos factorcitos, dijeron, bueno, entonces vamos a decir que las personas son propietarias de su propio cuerpo y que la libertad es eso, hacer de tu propiedad lo que tu voluntad te indique. Ah, pero entonces... parece que todo queda un poco desdibujado. Y yo creo que el liberalismo, aunque tiene otro montón de caras, puede ser bien descrito como ese proyecto político, como el proyecto político que busca generar la ilusión de que la propiedad privada y la jerarquía son compatibles con la libertad. Y la verdad es que no. La verdad es que pensar la libertad individual es imposible si no se encuentra esa idea con las libertades de otras personas. Y esas libertades de otras personas... Pasa que lo que logran es que sí sea posible, ¿no? O sea, como la gran habilidad es que logran de que sí. Sí, ¿no? Tenés razón. Entonces, quizás es ahí que por eso estábamos con este recorrido de cuáles son los supuestos que están atrás, ¿no? O sea, para tener una propiedad de mí, primero tiene que ser un mí. ¿Dónde empezó ese recorte, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde está esa capacidad que después no tenemos de poder proyectar, ¿no?, esa propiedad sobre mí, porque hay un mí, entonces, y hay un otro que... Entonces ya esa distinción entre... Todas esas consolidaciones son las que nos parecían con ese interés, esto que se está generando en este instante, ¿no? Esa especie de como unión que hace que el engranaje exista, de cómo se llega hoy, ¿no? hoy más que nunca, ¿no? Con la joyita de Milei enfrente ahí, que nos tira data constante y nos hace como ver claramente cuál es la propuesta, ¿no? Y la propuesta soy yo. Tal cual. Sí, no hay autoposesión si no estoy yo como fundamento de todo. Y eso es anterior, sí, es anterior. La idea de que yo soy algo distinto de ustedes y distinto de mi comunidad, y que tengo ideas. Y que está la esencia también, ¿no? O sea, es como, está todo, es como un masacote. Masazo. Es una torta sin rolla ese, sí. Un masacote. Mío guión bajo masazo. Pero bueno, más allá del masacote, Ernesto ya hablaba de esto, de lo que convive con nosotras, y quizás ahí... Pablo, podés como contarnos un poco más estas otras opciones, porque no hay que ir tan lejos para ver otras alternativas, otras salidas, y como hoy sabemos que podemos agarrar por otros caminos, que este no es el único camino, no es la única verdad, bueno, escuchar otras opciones y otras formas de vida y otras como visiones y qué implicancias tienen esas para otras vidas, quizás puede ser un buen ahí también para empezar a dialogar con eso. Sí, aún con las dificultades de traducción o de también entender que esto, ¿no? Todo este mundo estamos hablando, y también nosotros entre esta mixtura también venimos de este logos occidental, estamos razonando con sus términos y pensándonos a través de eso, pero también con la posibilidad siempre de resignificar o de tomar, ¿no? Como este término de apropiarse está presente en todos lados, pero bueno, un poco pensando en estos dualismos también pienso como desde las ciencias sociales, por ejemplo, siempre, este dualismo de naturaleza-cultura estuvo muy presente también para intentar o estudiar esta otredad, este mundo reducido, ¿no? Como se habla a veces de los indios, una categoría si bien pues desde su lugar es reapropiada, resignificada, es una categoría también etnocéntrica, digamos, ¿no? Que engloba en una misma cosa todo lo que no, lo que no es este occidente iluminado. Y de ahí siento, desde la antropología clásica, la etnología clásica, se ha estudiado, por ejemplo, pienso en los pueblos amazónicos, ¿no? Como que se estudia, por un lado, las relaciones, los sistemas de parentesco, la organización social, la organización política, todo como sistema separado, que es como opera nuestra cultura de alguna manera, y no entendiendo que en realidad es un todo, lo político, lo religioso, lo espiritual, lo social, la relación entre la naturaleza y la cultura es una relación compleja donde todo está en juego de alguna manera. Siempre como una visión desde el materialismo, ¿no? de estudiar otras culturas desde, por ejemplo, los modos de subsistencia, ¿no? de si son agricultores, si son forrajeros, o algo. Y por ejemplo me interesa mucho el tema del cultivo, porque ahí queda muy claro que más que un modo de subsistencia o de encontrar el sustento para tu comunidad, para el pueblo, es una forma también de entender y entablar esta relación con el todo del que somos parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa relación con el cultivo es una relación con la tierra, es una forma de ser parte y de renovar, de estar en contacto con ese ciclo constante y nunca estático, ¿no? que se renueva, es un ciclo cósmico, digamos, de las cosas. Y para eso también es importante poder entender esto que comentaba hoy, como también un poco generalizando. Es imposible no generalizar todo en todo, porque también a su vez está desde el la colonización, la invasión occidental, han surgido muchos cambios en este, por eso también a veces hablar del modo de pueblos originarios como si fueran uno y no hubieran particularismos o una diversidad enorme, o como si no hubieran ocurrido muchas transformaciones, ¿no? Como sincretismos y que han cambiado también la forma en que se perciben en sus relatos míticos, todo eso está siempre en transformación. Y lo digo porque muchas veces también esta cuestión de observar a la otredad, la alteridad, tiende a ponerlo como algo estático, como, bueno, esto hacen así, piensan así, y en realidad es algo que siempre se está transformando de alguna manera. Pero bueno, dentro de estos particularismos y justamente la diversidad es algo que no solo está en la naturaleza, sino que como cultura la incorpora, ¿no? Como que la importancia de la diversidad. Y de entender que cada cosa, esto que se describe como animismo, es como que cada cosa está viva, no existe lo inerte, ¿no? Y en eso es como un juego simbiótico de relaciones donde el agua, la tierra, los animales, las entidades no tangibles, tangibles, todo está en una compleja relación, y eso no es solo una relación basada en eso, como decía hoy, algo discursivo, algo mítico, sino que es la realidad, y es a su vez, esto de la cosmología es también política, o sea, al relacionarme, la forma en que cultivamos, en que, nada, que entablamos esa relación con lo no humano, con los animales, con una entidad que puede habitar el agua o las rocas guardianas de un bosque, son relaciones políticas, no solamente míticas o espirituales o discursivas. Para muchos pueblos, generalmente, esa relación, pienso en las culturas guaraníticas, como por ejemplo los Mbia, para mí como un pueblo bastante cercano, es como la relación, por ejemplo, con la semilla es un vínculo sagrado, y es como en la semilla del maíz está también el todo, el cosmos, desde el origen hasta también la actualidad, lo que somos comunidad. Si la planta está enferma, nuestra comunidad está, algo está pasando; si la planta está bien, nuestra comunidad está bien. Y eso es eso también, cómo entender cómo la comunidad está por encima del individuo, más allá de que existan roles diferenciados, algunas o jerarquías o bueno, eso, ¿no? Como eso siempre, o relaciones de poder o lo que sea, tensiones. Pero justamente es entender que llevar lo que para ellas puede ser ese modo de existir en esa armonía es justamente entablar esa relación por encima de los conflictos y las tensiones humanas y mundanas que existen para todo lo que es humano, de alguna manera. Y bueno, ahí también pienso es muy importante entender eso, la relación con la semilla, con el animismo, ¿cierto? Las entidades, pero también como esta idea de la fragmentación y la separación de todo en lo occidental y poder entender cómo esto es, hay un todo donde lo social y la socialidad entra en juego, pero y también tiene que ver con todo otro mundo de cosas, ¿no? Y fundamental también para esto entender el territorio, cómo se puede concebir o entender el territorio, que es más allá del lugar que se habita o el lugar que está alrededor de lo que habitamos, sino que es parte de cómo vemos el mundo entero, ¿no? Y de esta manera me vuelve muy interesante también eso del apropiarse, ¿no? De la propiedad y todo, y me hace acordar a Despret un poco cuando habla del territorio y de esto de apropiarse, no en el sentido de poseer, sino de volverse apropiado para un territorio y ser apropiado por el territorio, ¿no? Es como estamos acá como por que tenemos este don, este regalo de poder habitarlo y crearlo, ¿no? Expresivamente y de una manera que respete a ese orden cósmico que está por encima de nuestra experiencia particular y de nuestra experiencia humana, de una manera. Ahí como linkeando en cosas que me parece que pensando en esto de la parte del todo, que nosotros ahí también estuvimos como avanzando en esto de la segmentación y la razón analítica que tiene la sociedad occidental, donde y en estas otras formas donde estos sistemas complejos, ¿no? Donde viven, que también el entender el yo y el individuo como unidad mínima es una forma de generar sistemas simples, ¿no? O sea, donde las variables de las relaciones no están construyendo, ¿no? Sino que soy yo y punto. No son las relaciones lo que me constituyen y las que me generan las variables, sino es todo depende de mí. Soy yo y mi voluntad y con eso se hace el mundo. Y esa es la base para la construcción de lo que supuestamente es una sociedad, ¿no? Entonces, claro. Pensaba en esto otro que tú compartías y cómo estos son sistemas extremadamente complejos donde las variables y las vidas se viven en esas variables, ¿no? O sea, vivo en la semilla que se enferman, en el tigre, que no sé, en la luna, que no sé cuál. Uh-huh. Hay todo un mundo de variables que ese yo mío se despliega en esas variables, ¿no? Totalmente. Que me parece extremadamente más potente y complejo para la razón analítica nuestra que necesita entender causa y efecto, ¿no? Y que propone sí. Siempre la experiencia. Tal ¿no? cual. Como estaba pensando cuando Pablo, ¿no? Como contaba todo esto. ¿Cómo, qué me pasa a mí? ¿No? Uh-huh. Como con respecto a ustedes, a la noche, a la luna, al agua. Y entonces me percibo esa experiencia como muy, muchas veces, muy desde las categorías, que es nuestro lenguaje, ¿no? Uh-huh. Que son las que me proponen la experiencia. El vaso, ¿no? Uh-huh. En la mesa. Es el tenedor, sentarme en la silla y subir al ómnibus vestida. Todo eso es, ¿no? Es como la experiencia que se me propone. Y ahí siempre vuelvo como al lenguaje ¿no? Que es esencialista también y que muchas veces la experiencia de mover el foco es interesante, ¿no? Como esto que dice Fede de moverlo hacia las relaciones, ¿no? Moverlo hacia otro lugar, que los objetos o las experiencias no se me impongan tanto desde ese lugar de las categorías estáticas. Uh-huh. Y que yo, ¿no? Que podamos, hablando de esto también, poder, ¿no? Poder generar como otras relaciones con Total. Las cosas. Sí, sí, es curioso porque aunque muchos lenguajes tienen una estructura similar, ¿no? Sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Y parece algo bastante común. Los sustantivos no siempre implican una sustancia rígida. Y tampoco el único tipo de ser que importa es el individuo humano. Entonces, cuando, siguiendo esto que decías, cuando me puedo pensar o me puedo sentir en común o puedo vivir en relaciones con el río, con sí, el viento, con la noche, con la luna, con categorías que podemos decir que son existencias más o menos apartadas una de las otras para poder pensarlas. Y que tienen relaciones continuas y complejas entre ellas, pero les podemos incluso poner nombres. Cuando las consideramos como esos otros existentes con los que estamos en relación, es muy distinto de decir, todo lo que hay es individuo, todo lo que importa es individuo, y lo otro es externalidades. Claro. Sí, a someter, además, ¿no? A mi voluntad, a la necesidad de que el río corra por aquel lado y no por este, a que la, ¿no? A poder canalizarlo porque necesito su energía, ¿no? Al estar vinculando encima con eso desde una perspectiva de donde yo soy el centro y donde la medida de las existencias es la mía. Claro. Y la externalidad justamente es algo de lo que apropiarse o de lo que poder apropiarse para llevarlo a la mismidad, a lo propio. Pero sí, total, aparte es como entender también eso de que todo existe en copresencia y que se enriquece mutuamente y que también en muchas culturas hay muchos yoes o tenemos muchos distintos nombres, como por ejemplo también pienso en esta cuestión con lo que decía Ceci de la palabra o cómo nombramos las cosas y el valor que puede tener la palabra también en otras culturas de alguna manera, como bueno, pienso de nuevo en el caso en la experiencia la noción de la palabra alma para los guaraníes, ¿no? Como que la palabra es de la en el origen mítico, ¿no? una gran neblina donde no había nada y bueno, surge la palabra que es como lo que se le da a las personas en un principio en el principio la primera tierra, digamos, donde no estaba la tierra, era la tierra sin mal de alguna manera. Tanto los animales como las personas compartían esa palabra. Después pasaron cosas, hubieron diluvios, todo se fue un poco al carajo y quedamos en una nueva tierra que estamos intentando restaurar. Pero esta noción de que la palabra en sí misma es alma y tiene un espíritu que carga, ¿no? Entonces de esa manera te hace a un portador de esa responsabilidad de lo que estás transmitiendo, ¿no? Y así pues, así como hay un lenguaje, puede haber un lenguaje cotidiano, coloquial, mundano, hay otro lenguaje que es espiritual y del cual es sagrado, o sea, del cual se debe cuidar. Y en eso creo que parece medio desligado de todo, pero en realidad es como la forma en que también se establece esa relación entre humanos en la sociedad y con lo no humano también, ¿no? En ese cuidado de la escucha, del recibir y de saber que no estamos ni por encima, ni no, como que establece ya una horizontalidad donde escuchamos al mundo de otra manera. Una de las cosas que hablamos con Ceci también y que ponemos claramente dentro de nuestra propuesta es como la idea de singularidad, que dentro del occidente también está y existe, y no es negar que las existencias son singulares, ¿no? O sea, que es lo que vos decías, bueno, hay un río, ¿no? Hay un organismo ahí que puedo como relacionarme, identificar, y no niego su singularidad o su forma de expresarse, ¿no? Que tiene una particularidad, pero bueno, es totalmente distinta esa propuesta, el individualismo que tiene otra, ¿no? Que es bueno, eso, yo soy única y tengo y son otros parámetros para medirla, para expresarla, para sentirla, para nombrarla, hay otras palabras, hay otras atención, otras valoraciones, ¿no? Están codificados distintos, claro. Pero también existe para mí esta ilusión de que claro, como está separado, esto es mi experiencia, lo que me pasa a mí, no como que desdibuja que hay cosas que pasan en lo colectivo a veces, ¿no? Y como en ese aislamiento de la experiencia, justo. Y que inclusive a veces no hay formas de nombrar eso, ¿no? Como en lo colectivo, ¿no? Porque también el descubrir que capaz que tenemos esas experiencias en distintos momentos y que muchas veces no las podemos nombrar. Claro. Entonces, ¿qué es eso? ¿Una experiencia? ¿No es? O sea, a mí me cuesta como también separar la experiencia como del lenguaje, ¿no? O sea, creo que se nos propone eso, por eso yo les decía hoy lo de las palabras y lo de la experiencia, y cómo operan esas palabras, y cómo también son experiencia. como dentro de estas ideas que nosotros tenemos, que son ideas que las sentimos como fundar, qué cosas estamos queriendo variar o cambiar o transformar dentro de las formas heredadas de dentro de nuestra cosmovisión, ¿no? De qué queríamos o qué estábamos haciendo el ejercicio de modificar. Ya hablamos de muchas cosas igual, ¿no? Pero quizás como esta cosa de ponerlo mucho en la, uh-huh, en la cotidianidad, ¿no? Entonces quizás podemos irnos para ahí, si les parece buena idea, que nos va, sí, a dar para un ratito lindo. Está bueno. ¿Quién quiere empezar a contar sus problemas? Yo puedo empezar, si quieren, con esto del arte, que es bien así como clarito y fácil, ¿no? A ver. Bueno, que quizás esto de lo que propongo acá en el arte, que es el lugar donde yo me expreso y donde yo trabajaba, que bueno, que hay una forma individualista de expresarse en el arte, que me parece que bueno, que no es menor que ese arte, que nosotros lo entendemos con ese nombre, venga justamente del corazón de la occidentalidad, ¿no? Hay otras expresiones que yo no las llamaría arte ni artística siquiera, otras expresiones de las comunidades, danzas, bailes, músicas, que para mí no tienen la categoría de arte, pero el arte, así como para, por lo menos yo lo entiendo, tiene una génesis, una forma y una base individualista. Entonces, bueno, me parece que la forma de vincularnos quienes estamos por ahí adentro está relacionada a eso, y es una de las cosas que para mí hay un ejercicio ahí de ver cómo mover y cómo transformar. No sé, no creo que se pueda, sí, así que, pero por ejemplo, en esta búsqueda sí, para mí apareció estas otras formas de expresiones que logré desmarcarlas del arte, por ejemplo, que para mí ya es un ejercicio interesante, ¿no? Desdoblé, ya no son experiencias artísticas, son experiencias de las comunidades, danzas, bailes, músicas, y que tienen otra configuración, otra forma de proponernos, ¿no? Estas danzas comunes, estas formas de ser comunidad, y que tienen otro sentido para. Pero el arte, siento que la forma y la base y el soporte es el individuo, es el sujeto. Y de hecho hay una frase, no sé de quién, de Dickens o alguien así, que dice, ¿no?, que el arte es la expresión del individuo por naturaleza, ¿no? O sea, sí, como la expresión máxima del individuo, ¿no? Entonces, de nuevo aparece el genio, la expresión, el yo, lo que tengo para decir, lo que tengo para contar. Todo el mundo tiene algo para contar, algo para transmitir, algo único, algo, ¿no? Y después de ahí, bueno, tiene un nombre y un apellido para moverse, para hacer, para existir. La gente lo tiene que ir a aplaudir, la tiene que ir a ver, le tiene que pagar, le tiene que mandar un mensajecito después para decirle lo bien que estuviste, ¿no? Hablando de mí, estoy, ¿no? Entonces, como todo el tiempo es una condensación sobre esa identidad, ese sujeto, y me parece que en lo personal es algo en lo que estoy trabajando, sobre todo en reconocer, porque no sé si puedo mover mucho. Una vez que me meto ahí, me parece que entraste, ¿no? Dijiste, de hecho, que te parecía imposible, que es como parte de la configuración básica de la categoría arte. Gracias, ¡tra! Ernesto. ¡Tra! Gracias, Ernesto. Sí, eso. Así que, bueno, no sé si quieren compartir algo conmigo de esto que les estoy compartiendo, pero bueno, eso es un poco lo que yo tenía. Bien, pareció interesante. A mí me resonaron algunas cosas, lo pensé más en cómo me atraviesa a mí en lo personal, justamente, que es como, bueno, creo que soy una persona que bastante como llevada por el individualismo a después a intentar interpelarlo, pero como lo reconozco mucho en esa cuestión de cuestiones que me pueden estar pasando, tensiones, conflictos, lo que sea, y esa cuestión de pensar que por un lado tengo que poder con todo, ¿no? Como tengo que resolver esto que me pasa, y la tendencia a aislarme, como este es mi problema, esto es lo que me pasa a mí, que tal cosa, que no sé qué. Y en esa cuestión a veces del encuentro con otros y de como que entender eso de compartir la palabra y de compartir eso, justamente la experiencia, y entender, darte cuenta que muchas veces son cosas colectivas o que nos pasan a todos, o que más allá de las situaciones concretas o particulares de cada persona, es como compartiendo ahí la palabra, que como que se desenreda una madeja y se construye de a dos o de a varios, de muchos, como esa cuestión de de que no es algo, o sea, incluso cuando son tus problemas, no son solo tuyos nunca, ¿no? Como eso me parece interesante, como para que no quede siempre compartimentado en lo personal y está sobre todo en personas. O sea, acabo de inventar un síndrome y autodiagnosticándome, que es EPAD, PAD, persona altamente dramática. Ah, entonces, está de más. Le ponemos puntitos, ¿no? Yo creo que le voy a presentar. ¿Cómo se llama? Poner a copyright. Para registrarlo rápido. Sí. Eso quiero decir. Registrarlo rápido. Porque ese triunfa. Persona altamente dramática. Pad. Lo creé yo, es mío. Soy el primer pad de la historia. El primer pad. Sé que no estoy solo. Yo estaba con algo familiar a lo que vos traes, como esto de estar lidiando con el individualismo y cómo me moldea. Pero más en particular tiene que ver con guardar información, con una práctica de vida y un modo de vincularme en el que a veces frente a la experiencia del conflicto con personas con las que me relaciono, que quiero, que estoy en situaciones, en vez de encarar la situación, bueno, un poco vamos a guardar esto por acá, vamos a mantener en secreto. Y no tanto capaz por la pretensión de salir bien parado, sino por la de querer encontrar en mis adentros la verdad sobre el asunto para después de haberlo entendido bien en este mundo interior, poder expresarlo y comunicarlo al mundo exterior, ¿verdad? Entonces esa idea como de que hay una verdad de encontrar mis adentros y que por eso entonces es importante a veces tomar un tiempo, guardar la información y no decir cosas que sería importante decir y compartir. Sí la vengo situando como una cosa bastante propia de este individualismo del que hablamos. Y también con un presupuesto sobre el diálogo medio negativo, ¿no? Como si el diálogo fuera solamente la expresión de la verdad interior o de la creencia interior y si fuera solo eso. No, si no hubiera cosas para encontrar, para hacer, para procesar en el diálogo mismo, ¿no? Así que un poco lidiando con esas. Que yo creo que igual ahora que hablamos, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo le sitúo como una determinada conformación de la masculinidad, y para ponerle una teórica de contrabando, que entre las cosas que leía recordando para venir a conversar acá. La idea de hay una antropóloga que se llama Almudena Hernando que habla de la fantasía de la individualidad. Y de que la idea de una identidad individual se forma, y dice, ya andás a ver si tendrá razón, no sé, no estoy seguro. Pero que se forma sobre todo en relación con la experiencia de la masculinidad, ¿no? Con la idea de, situarse aparte, situarse como un individuo, situarse como ese yo separado. Entonces creo que quienes crecemos como varones un poco se nos enseña a ubicarnos así y que es también una forma de individualismo bastante marcada y bueno, que un poco de las que ando lidiando tiene que ver con eso. Es muy bello esto que traes también en el sentido de una dimensión que quizás no sé, capaz que estaba recontra clara en nuestras conversaciones, yo no me daba cuenta si lo estaba, pero esto de cómo se expresa el individualismo en relación o en función de los roles y de los lugares que ocupamos en la sociedad, ¿no? O sea, que quizás no es lo mismo el individualismo, ¿no? Que parece algo, ahora que lo digo muy obvio y que te escucho muy obvio, pero que nosotras, por ejemplo, no lo trajimos tan claramente, ¿no? O sea, de cómo se expresa ese individualismo en relación al rol que ocupás y a cómo ha sido el recorrido vital de quien, ¿no? De quien lo posee. Pero está buenísimo eso que traes así de... Y vincularlo esto justamente a ese rol del varón, ¿no? Y creo que sí, porque también es como alguna de las categorías que las cosmovisiones occidentales nos han impuesto y recortado ahí en nuestra experiencia, ¿no? Sí, pienso que, por ejemplo, tan claro es en la propiedad del hijo, ¿no? En la maternidad, por ejemplo, en la occidente también, ¿no? Que eso es un individualismo que tenemos quienes tenemos la posibilidad de maternar, que quizás el varón obviamente no lo expresa obviamente de esa forma, ¿no? Pero que se nos adjudica en la sociedad occidental esa propiedad del hijo. A mí me parece interesante cómo en los casos que conversamos hay como al mismo tiempo lo que reconocemos como algo propio del individualismo con lo que estamos lidiando forma parte como de una categoría general y mayor, ¿no? Como el mundo del arte, el mundo del drama, del pad, el mundo de la masculinidad, el mundo de la maternidad. Y al mismo tiempo es interesante cómo esas formas que parecen de lo colectivo son las que al mismo tiempo nos llevan por el lado del individualismo, ¿no? Pareciera, lógicamente, pareciera en contradicción. Sí. No sé si me explico. Sí, son como, parecen ser mandatos sociales, categorías universales, ¿no? Sin embargo, es como que te dirigen justamente a esa práctica individualista. O a esa autopercepción también, una forma como de... Capaz que no lo entendí. Sí, a su vez también quizás eso... Claro, están tan compleja la maquinaria esa, ¿no? Que ya está instalada y la fuerza que tiene de hacernos y de constituirnos, que también me da la sensación de que se impregna en nosotros lo colectivo y es lo que hace fuerza para que... Porque también todo, ¿no? Todo lo que planteamos más allá de una categoría, todos lo podemos percibir, o sea, para todos es común lo que estamos hablando de alguna manera. Claro. Son operaciones que se repiten en nosotros, experiencias que son comunes a su vez. ¿No? Como más que cada uno lo pueda singularizar, son cosas que nos podemos reconocer, ¿no? Entonces es interesante como también lo colectivo impregna en nosotros algo que parecería individual y sin embargo está operando de forma colectiva, ¿no? Y vuelve de nuevo al individual siempre, como creo que entendí un poco por ahí también, ¿no? Como hablar de esto que nos interpela, pero también sigo hablando un poco de mí también, ¿no? O sea, como de mi experiencia, ¿no? Y como esto ahora que decís de lo colectivo, esa cuestión, otra cuestión que he sentido muchas veces, ¿no? Como en este mundo interno dramático. Es a veces como el sentimiento de ¿y por qué estoy dedicando todo este tiempo en analizar estas cosas, en pensarme, como siempre el mí, el pensarme, y esto de en qué estás poniendo el cuerpo, ¿no? O, ¿de qué punto, ¿no? Como lo pones en otros lugares o hacia otros, o como que es algo que siempre hay como una cuestión que siempre está en juego y siempre contradiciéndose de alguna manera, como que no es fácil salirse. También esta incapacidad de vivir, ¿no? Pienso como pensando más en estas formas de colectivo que estamos tratando de ser, o este intento desesperado que estamos haciendo de vivir de otras maneras, como también hay una dimensión que tiene que ver con algo superior a nosotros, que vos lo traías un poco, ¿no? Y con esto que también hablábamos de la parte del todo. O sea, como el todo puede ser algo más que yo, ¿no? O sea, claro, puede tener, primero tiene una existencia más allá de mí, ¿no? La vida, ¿no? O sea, es algo que va más allá de mí y tiene más importancia, ¿no? Bueno, hoy aprieto el botón y que huele todo, no importa, ¿no? O sea, hay como una dimensión y una forma que tenemos de vincularnos donde soy la escala y la existencia de todo y conmigo se termina todo. Entonces, no tenemos la capacidad de proyectarnos o de ser o de disponernos a un algo superior a nosotros, ¿no? Superior en el sentido no de poder, sino de existencia, de capacidad de existencia, un organismo en el cual yo soy una parte, ¿no? Pero no soy el todo, ¿no? O sea, soy una parte y el todo prescinde de mí, si quiere incluso, ¿no? O sea, como algo donde no hay algo mayor, hay un organismo mayor, ¿no? O sea, yo pienso acá mismo en este colectivo pedal, sí, las personas somos súper importantes, las partes somos súper, pero capaz que hay una parte que se va y sin embargo el organismo tiene otra capacidad, tiene otra fuerza, tiene otra dimensión, ¿no? Entonces la reducción esa de que no el todo es la suma de las partes, bueno, qué burrada, ¿no? O sea, como que hay un todo y un organismo que está ahí y que es otra vida, es otra dimensión, ¿no? Y que no sé, como que no vivimos con ese gesto, ¿no? O sea, de algo que está más allá de mí y que yo estoy, ¿no?, siendo parte, pero que no se reduce a mí. No sé si me lo diré ahí como... Sí. Yo un poco lo que me quedo pensando es entonces, por ejemplo, de estas situaciones que contamos, con las que estamos lidiando, y que claramente tienen un anclaje en nuestra relación como gente que vivimos en una cultura occidental y que hemos sido formados en ella, que si son experiencias o situaciones que admiten como fugas, o que si hay que pensarlas como experiencias a abandonar, y es un poco binaria la propuesta que hago, pero al mismo tiempo me sale como preguntarlo, sobre todo pensando en lo que decía Fede sobre como el arte y cosas así, y como que pensando en la propia idea de la occidentalidad, y esto ahí como desde el encuadre que yo hago, como una cuestión bastante también compleja y que tiene unos legados igual muy curiosos y en algún sentido apropiables, hablo por mi voz, ¿cuántas otras de las que nombramos tendrán eso y cuáles creemos que es importante atravesar un proceso de negación y decir, no, es otro camino? Me pregunto. Es difícil tu pregunta y me parece que para mí es un super camino. O sea, ¿no? Yo siento que estoy en una etapa de donde me gusta la sensación de elegir, que a veces son otras personas las que eligen por mí. Pero me parece que sí hay un cambio y una práctica de ponernos a vivir de otra manera, ¿no? Que no es cambiar el hábito de sacar la basura y ponerlo orgánico en inorgánico, también, pero algo que tiene que ver con esa forma de ponernos al servicio, de entender que mis acciones constituyen a las demás personas, que soy corresponsable de lo que hacemos hoy aquí, que cualquier acción mía va a modificar tu vida y que cualquier acción tuya va a modificar la mía. O sea, me parece que hay unas formas donde podemos practicar y podemos aprender de otras, que no es apropiación, es contagio, me parece, ¿no? O sea, como contagiarnos de otras, ¿no? De otras experiencias. Pero sí, me parece hay algo que hay. Es como un estado también, ¿no? Como yo muchas veces lo pienso de esa manera. Como que la pregunta no es que mi propuesta sea hacerte la pregunta todo el tiempo, porque también hay que, yo por lo menos me doy cuenta de saber que no es como una especie de mandato, una exigencia, ¿no? De la que me tengo que agarrar como a muerte. Porque de preguntarme, decir qué hago, dejo de lado esta experiencia porque me parece que va, ¿no? Que no va por. Y pruebo otras. Capaz que es como que la pregunta me la hago todo el tiempo. Como digo, en el sentido de no buscar una receta para. No, como no buscar recetas para si estoy mal, ¿no? Y me pongo ensimismada, decir, ah, no, yo decidí que, ¿no? Iba a tomar tales decisiones con respecto a esto, lo voy a hacer. No, o sea, no sé si, yo no siento que vaya por ahí, sí siento que pensar en esto y vivir eso, de que cada cosa que hacemos propone algo, siempre, ¿no? A los demás, y también todo me está proponiendo. Como que yo siento que cuando estoy en eso, que no es siempre, eso, siento que las, ¿no? Que las cosas pasan de otra manera, es que mi experiencia es otra. Mi experiencia es otra. Pero eso como me da como esa cuestión de la pregunta, que no la quiero como una pregunta de como si fuera una receta o un imperativo moral en ese sentido. Por eso decía lo de como que eso me viene cuando pienso en esa pregunta. Sí, pero sí también como para como por ponerse en un lugar esperanzador, porque si lo miramos así en el mundo como organismo, el devenir parece ser catastrófico y decimos, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Nos excede, no solo como individuos, sino a veces hasta como comunidad y como, ¿no? Como una cuestión así. Pero creo que siempre las fugas son posibles de alguna manera, o sea, existen, no es que son posibles, están... Y bueno, nada, sí es una tarea más que ardua, pero como esa noción de Haraway que decía de ser más que posthumanos, composthumanos, ¿no? Como que habría como caminos, pero no quiere decir que estén al alcance o que estén sucediendo, pero bueno, como que también creo que parte de lo individual un poco y no solo como plantearse cuáles son las fugas posibles y bueno. Y me quedo pensando en esto de un eco que vengo como escuchando, queriendo oír hace algún tiempo de qué otras cosas pasan en estos territorios que muchas veces nombramos como propios de Occidente o occidentalizados, como por ejemplo el latinoamericano. Y me llama mucho la atención eso también, ¿no? Como... una idea propia, muy propia también del blanqueamiento, que es parte de la de las operaciones ideológicas y materiales de Occidente tiene que ver con poner las cosas en un solo lugar. Y entonces, como en relación con eso mismo, como que me quedaba pensando sobre esta idea de a veces también lo contradictorio, contaminado que hay en eso de pensar en complejo, que no puedo separar este campo de experiencia, en este campo de experiencia, las dimensiones de individualismo y otras, muy claramente. No sé si soy claro con lo que estoy queriendo decir, pero me refiero a esto como de... Creo que es algo muy propio también de experiencia de lo colonizado, pero en particular latinoamericana, y que captura un poco mal el término del mestizaje, pero que hay algo ahí que es como de lo no del todo congruente. Y creo que al menos en mi pensamiento, al pensar sobre el individualismo, creo que en la situación en la que estamos tan tomados por esta categoría, tan formados que nos tiene, ver en lo que nos parece que tiene algo que va un poquito distinto al individualismo, pero que lógicamente tendrá un montón que igual está tomado por eso, hay algo interesante para ver ahí, ¿no? Como en eso que igual se disloca un poco. Como que me quedo pensando un poco en eso, en lo que es y no es a la vez. Es un lindo final. Hermoso. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces, Ceci, ¿te parece? Sí. ¿Qué les parece, ¿qué Ulises? Me parece bien. Oui, oui. Yo creo que ya estamos echando humo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Eva. Dedito para arriba. Adiós.